De joder que el Estado se achicó, el Estado sigue teniendo los recursos para poder invertirlos para el bienestar en este tipo de barrios y no en proyectos que no hacen al bienestar social. El Estado todavía tiene plata y la plata está, así que no compremos eso, no compremos el hecho de que el Estado no tiene más plata. ¿No crees ya? Bueno, tengo los medios. O la máquina poderosa, puso Gastón. ¿Cómo los ven? ¿Qué les parece? ¿Cómo los definen? La máquina de picar carne. La receta de bolsa. No, digo, si los medios, no sé, es una sensación, ¿no? Como que es una máquina de picar carne. Uno, después de muchos años de haber estado trabajando o militando en medios de comunicación y con la esperanza de continuar por unos años más, se va encontrando con compañeras y compañeras de otros medios, hermanos y amigos, ¿no? Que quedan hechos mierda, o sea, que quedan con una práctica de máquina de picar carne, en medios alternativos y en medios privados, ¿no? Hay una especie de máquina de picar carne. Y en eso de la máquina de picar carne, tal vez también se puede pensar que los medios lo que están haciendo es fragmentar tanto al conjunto, digamos, a la carne completa y picarla. Fragmentarla tanto que al final es mentira, digamos, yo diría que obviamente, pero bueno, pero es mentira esto de que el medio transmite la realidad. El medio la recorta tanto, la fragmenta tanto, la elige tanto, que termina construyendo realidades absolutamente... Yo me atrevo a decir ficticias en cuanto a su falta de totalidad y a su falta de representatividad. Y eso me parece que es la gran demolición que están generando los medios. Y lo peor es que disfrazados con una capa de verosimilitud y de que son los verdaderos y que la gente realmente confía y termina leyendo, muchos sectores terminan leyendo la realidad a través de esta fragmentación, con lo cual creo que los otros medios, que seguramente también van a construir las realidades fragmentadas, porque nadie pretende representar la totalidad, van a tener que volver a intentar, por lo menos volver a juntar pedacitos de esa carne picada, a ver qué se puede armar distinto y mostrar otras realidades, porque ahí me parece que está la gran... La gran mentira de los últimos años. Bueno, y siguiendo con la película de Wall, ¿no? Digo, The Wall termina, no sé por qué, pero The Wall termina justamente con eso, ¿no? Con una banda de niños, cuando explota la pared, termina con una banda de niños juntando los ladrillos, tirado, digo, es muy anárquico, pero bueno, pero es una situación. Es esto, y además hay en relación con los medios, hubo un cráneo que salió a pintar hace un tiempo atrás, capaz que fue alguien de la tribu, no sé, paredes de la ciudad de Buenos Aires, que decía una cosa muy cierta, ¿no? Que nos están meando y los medios dicen que llueve. ¿Fue de la tribu? No sé, pero lo vi. Lo viste, claro. Parece que... Clarín dice que llueve. Y el que se le ocurrió eso y se compró dos aerosol y salió a pintar, me parece que está definiendo un poco esto de lo que estamos hablando. Sí, yo creo que dentro hay que poner la mirada como medio con los medios alternativos, las redes comunitarias y todo lo que están naciendo en oposición al discurso hegemónico, la miseria, ¿no? Me parece que si el discurso de todos nosotros tiene que ver con generar una comunicación alternativa y no generar, o sea, y no tener el poder, o sea, no generar un discurso, otro discurso hegemónico, tenemos que ser más generosos y pensar que tiene que haber un medio en cada esquina, porque es muy, muy tonto pensar que los medios alternativos, que un medio alternativo puede pelearle a Clarín. Si no hay un millón de medios alternativos, nunca se le va a poder pelear a los grandes medios. No van a poderle pelear 10 medios alternativos. Y me parece que otra de las cosas que tienen que hacer los medios alternativos es abrir bien los ojos y darse cuenta quiénes son la gente que está pensando en esto y quiénes son los periodistas que llegan ahí porque no pudieron estar en los grandes medios, ¿no? Eso, ¿no? ¿Algo más? Después tengo la política o la negación de nosotros. En primer lugar, ¿por qué la política no es la negación de nosotros? ¿Por qué es la negación de nosotros? Esa sería una buena pregunta. Viaje. Claro, tal vez es al revés, tal vez la política es la afirmación, claro, tal vez es la afirmación de nosotros, de los otros, y la política en realidad sería interesante, como dice él, no sé qué dijo, resignificarla, pensarla de nuevo. La política debería ser el movimiento, yo insisto con el tema del movimiento, debería ser el movimiento de transformación de una realidad, eso debería ser la política. Esta cuestión de que la política es la negación y es el otro, y que la política es algo en bloque y es algo construido y es algo que aplasta, que esta es la visión que creo que es de Wall, digamos, con la política como el muro que te aplasta. A mí me parece esto lo contrario: la política debería ser la que construye y no muro, precisamente la que va armando, la que va creando, la que se va cambiando. La política en términos griegos, que es la política, digamos, del Ateneo, digamos, no radical, claramente, la política del espacio abierto, de lo público, del debate, no del debate tampoco, sino, insisto, con la construcción más que el debate, la política del armar algo distinto. Creo que eso es la política, la posibilidad de construir y de volver a construir, y de romper y de volver a armar permanentemente, aparte, porque una vez que eso se vuelve una cosa estática, sí, yo digo, tiene que haber de vuelta a moverse. Nosotros somos la política. Nosotros somos la política y decimos que no hacemos política partidaria por el simple hecho que no hay ningún partido que nos convenza. Pero lo que creemos firmemente es que si hubiese un partido como fue un movimiento que valga la pena, nosotros estaríamos ahí. Pero tenemos que ver la política no como gente que hace política, como periodistas que hacen política, como músicos que hacen política, como todas las personas con cada gusto propio tiene que hacer política. Y así no fue cuando, o sea, yo creo que la esperanza de este país estuvo cuando se dio esa visión de hacer política desde cada uno de los lugares. Por eso nuestro ejemplo es Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh es un periodista que hizo política y que después se terminó siendo un político, o mucho más que eso, ¿no? Sí, quizás los políticos son los que denostaron todo el término y me quitaron. Bueno. Una cosita chica en relación con lo que dice Gustavo y intentando fortalecer ese concepto es, seguramente si nosotros, como gente que labura en un medio de comunicación y que intenta construir otra comunicación, si estuviésemos en un país como Venezuela, seguramente hubiésemos tomado partido hace rato y nos hubiésemos puesto del lado de lo nacional y lo popular, ¿no? Sin lugar a duda. Y también, otra cosita, comparto lo que dicen los compañeros, y esta discusión la tuve muchas veces con sectores de juveniles, sobre todo, que critican a la política, ¿no? Y critican a los políticos, muchas veces con muchísima razón, pero el tema del concepto como que se termina haciendo el juego a los sectores de poder, ¿no? Creo que los sectores de poder en Argentina, y no solamente en Argentina, en los países de Latinoamérica, que logran que el divorcio cada vez se haga más profundo entre la sociedad civil y la política, creo que se generan resultados como el de la Argentina. Nos cambiaron la política por la droga y empezaron a hacer droga de la política, ¿no? Dicen ingenio. ¿Qué nos dirán ahora que no existe el comunismo? Gracias. No, son todos palomeros. Me quedan tres poquitos. Uno es la cultura. Como dice León Gieco, la cultura es la sonrisa. Gustavo, te llamo Tutu. El tupo es cultura popular. Totalmente. Si el tupo no es cultura, ¿la cultura dónde está? La cultura es todo. ¿Qué se les ocurre? En primer lugar, Estoy embarazada, está muy buen pancito. No, me preocupa, me aburro hablar de cultura. ¿Y por qué? Porque me parece justamente que, o, no sé, o pasa algo con la cultura y cambiamos un poco. O sea, a mí también me resuenan tantas definiciones. La cultura es lo que se cultiva, la cultura. Y me acuerdo de todos los antropólogos y sociólogos y cosas que hablan de la cultura, que me aburro un poco en el sentido de que me parece algo. Justamente reflexionamos acerca de cómo los medios reflejan la cultura y qué cuentan, ¿no? O la cultura se resignifica, y yo no tengo la resignificación, así que no voy a hablar de una definición, pero o la cultura le pasa algo, digamos, o es hablar sobre cosas. A mí personalmente me pasa eso, y lo digo, pero digo, me parece que no es casual que la cultura sea algo ya como... O sea, no, es paradójico que estemos... O en la franja de la definición de cultura de la nación, ya sabemos todo lo cultural, bla, bla, bla, o saltamos a la definición de cultura antropológica, que tampoco, digo, sí, ya es peor y todo, pero ya está. O sea, algo pasa, que por algo la cultura es difícil de ser definida, algo sucede que no está pasando en la cultura. No sé qué es, pero algo pasa ahí que falta. Sí, no, es como que a mí, yo siempre lo relaciono por mi parte personalmente con el tema de la música. Ir a ver a ponerle a Daniel Melero al Instituto Goethe es cultura. Si vas a una peña folclórica, ¿para quién? Claro, viste, no, para la peña folclórica también es cultura. Claro, no, pero pará, si vos vas a un bar y hay un borracho corriente también, y la cultura tiene algo de interés de clase también. Por eso. No, eso, costumbres, ya. Para mí son costumbres, o sea, yo hago esto por cultura, por costumbre tal vez, porque es la vida cotidiana de cada uno. Por ejemplo, acá en el barrio hay una cultura diferente que la que hay en Almagro o en Barracas, en otro barrio. Pienso que es eso. Creo que está bastante vacío el tema de cultura y vuelvo a lo mismo, demasiado analizado. Centro cultural, ¿qué es un centro cultural? O sea, es un nombre más lindo, claro, para la sociedad de fomentos. Claro, claro. Es un nombre marito y básico. Claro. Cuando alguien no sabe cómo decir o cómo definir lo que hace, dice que es un proyecto cultural o esto es cultura. Y me parece que vuelve a lo mismo. Son esas discusiones que se dan, que se intelectualizan, y al final la verdad que no sacamos nada limpio. O sea, nos repetimos todo el tiempo. Eso. Bueno, después, justamente proyecto, como la flecha hacia adelante. ¿Qué es un proyecto? ¿Qué se puede proyectar? Para nosotros, una cosa muy cortita, que muchas veces lo hemos charlado y discutido acá, tiene que ver con el barrio donde estamos trabajando, y que cruza el tema social, el tema de pertenencia, el tema de cultural, el tema de marginación, el tema de, bueno, diferentes cuestiones que tienen que ver con lo social y que tienen que ver con el ir pensando en la alternativa popular, ¿no? O sea, lo tenemos acá en el barrio, y también entre el tema de la comunicación popular acá, tenemos una gran demanda popular, una demanda concreta popular. Digo, uno puede atender esa demanda desde un medio de comunicación como la radio, pero también tiene que saber o tiene que pensar, tiene que repensar la alternativa, ¿no? Para relacionar con el proyecto, digo, político. Y nosotros definimos, para hacer radio, definimos a nuestra radio comunitaria, a nuestro proyecto de radio comunitaria, como una herramienta, o lo intentamos definir, una herramienta de transformación social y política, ¿no? O sea, para nosotros la radio comunitaria tiene que ser eso, una herramienta de transformación. Si no, no sirve, o sirve de poco. Sí, crecer, lo apoyo a lo que dijo Adri, nuestro proyecto es crecer con el barrio. No queremos ser el deportista que salió del barrio y se fue a París. Queremos que el barrio de alguna manera sea París. Vietnam. Después dice los deseos o utopías. Si quieren decir qué deseos tienen. ¿Qué deseos tienen o qué significan para ustedes los deseos? Por alguien dijo en algún momento deseos lanzados como flecha, ¿no? no se lo leí en algún lugar, digo, la posibilidad desde, desde un medio de comunicación de eso, ¿no? De tener deseos y de lanzarlos como flechas. Y además también, para cerrar ese círculo, de ir en busca de esa flecha. Me parece que ahí, ahí es importante la utopía, ¿no? Sí, lo que sé es que cada vez más gente del barrio entienda que la, la única salida es grupal, y que los que vengan después en esta radio entiendan lo mismo, que la salida es grupal. Me parece que de ahí se viene Vietnam y se viene todo, todo lo que se tenga que venir, ¿no? El deseo para mí tiene que ver, por un lado, con el proyecto, con esto de lo que guía ese proyecto y lo que hace que el proyecto se mueva, por un lado. Y por otra parte, el deseo es lo que, el deseo o la utopía es lo que, no solo lo que guía el proyecto creo que es algo mucho más armado y pensado y que tiene objetivos y que para mí también tiene que ver con lo colectivo. Pero el deseo es lo que hace que uno tenga la pasión para moverse hacia ese lugar. El deseo, la utopía, si no está eso, pa, qué sé yo, supongo que hay gente que igual no puede moverse, pero... Lo que uno lo calienta más. Lo que uno lo calienta, claro. Y lo que además, uno, en lo cual uno, y aparte por lo cual uno se va a jugar y apostar, tiene que ver con la utopía, tiene que ver con esa creencia de algo, de que algo se puede, de que algo tiene, tiene posibilidad de movimiento, de cambio, de transformación, porque si no... ¿Para qué? Y, sí, y tener la posibilidad de trabajar en esto, ¿no? En la construcción de un colectivo, nosotros decimos el bondi, la posibilidad de un bondi en donde la radio es de todos y es de uno, y en donde en cada pedacito de la radio hay un lugar nuestro y uno se identifica y construye esa identidad. También tiene la posibilidad, por prácticas anteriores, de haber vivido otras experiencias, de encontrar en este proyecto político la posibilidad de reconstruir la mística, ¿no? Y me parece que eso tiene que ver con la utopía. Después tengo comunicación, o la práctica concreta. ¿Qué estamos haciendo? Está para mí, a mí me parece que tiene mucho que ver con la de... Vuelvo, remito a espejos y, uh-huh, y ventanas. ¿Cómo anda, compañero? Buenas noches. Comunicación y práctica concreta, estamos. Y bien, está bien. Juan Carlos, un compañero de la radio del proyecto. ¿Qué tal? El compañero de la radio La Tribu, que está haciendo un trabajo. ¿Cómo está vos? Para su radio. Ah, sí, ya, compañero. Sí, sí. Oh, ¿qué les remitió? ¿Qué les parece comunicación? Creo que ya la hemos definido. No, yo creo que la desglosamos. Sí, ya creo que la hemos definido. Una introducción muy, muy chiquita para, si quieren, para abrir. Digo, me parece que la comunicación, que vuelvo a insistir, y perdón por insistir tanto, la comunicación popular que intentamos realizar nosotros, tiene que ver con, creo que es una cuestión de dos patas y tiene que ver con la educación popular. O sea, en nuestra radio no la podemos pensar sin educación popular. Y me parece que la educación popular, es, ahí sí es una práctica concreta, es una práctica diaria, ¿no? De trabajo con los jóvenes, con los adolescentes, con los vecinos. O sea, no se puede pensar la educación popular sin una práctica concreta política. Por eso pasa también que es importante, hoy cuando estábamos hablando de la tribu y hablamos de lo de la capacitación, también es importante el laburo que se está haciendo acá con la capacitación. Desde chicos, una chica de 12 años le diga una radio torcida, no sé, los chicos tienen 10 años, pero los más chicos y que la tienen clarísima, va por lo que me cuentan, no los conozco, pero lo tienen muy clara, saben lo que es comunitario, saben cuál es el objetivo de la radio y tienen 10 años. Si uno se pone a pensar y dice, ah, bueno. Y el último justamente es colectivo, no bondi, como bondi. El bondi. Nosotros somos el bondi. Esa es la buena definición, compadre. ¿Qué es? ¿Colectivo? ¿Cómo? No, somos un bondi de delincuente, pero... Una banda. Sí, somos una banda. Ustedes son una banda. Sí, somos una banda. Una banda. No, alguien dijo con justa razón, era amigo, no era enemigo, dijo, ustedes son una banda, y sí, somos una banda y nos definimos concretamente con una consigna que tiene que ver con que tenemos la necesidad de comunicar, tenemos el derecho a hacerlo, ¿no? Y me parece que esa es la consigna central y principal que une a este bondi o a este colectivo. En realidad para nosotros lo colectivo es el, ¿cómo es que dice? El alfa y el omega del proyecto, digamos. O sea, en realidad no se puede pensar, no podemos pensar la radio sino pensando en un colectivo. Es imposible pensarla, es imposible hacerla como algo individual, como algo individual en todos sentidos. No se puede hacer como proyecto individual, no se puede hacer como práctica individual, no se puede pensar como ideas individuales. O sea, esto es un, esto, y digo, la FM Bajo Flores, pero ojalá haya muchos colectivos sólidos que estén dando vueltas como colectivos por todos lados y que se muevan, porque no se puede. O sea, nosotros estamos absolutamente convencidos de que la salida es, y a muchos, es pensando en conjuntos. Y no digo en el conjunto y en todo, porque bueno, es imposible pensar en todo total, pero sí en conjuntos, en un proyecto que abarque, y para mí acá que sea cuantitativo, no solo cualitativo. O sea, nosotros no creemos en, creemos que esto tiene que ser la representatividad y tiene que ser la participación de muchos. Directamente no se me ocurre pensarlo de otra forma. Bueno, la última nada más, si quieren o saludar o presentarse o decir quiénes son, como también para después editarlo, cada uno con una cosa o después. Bueno, mi nombre es Paola, estoy acá en la FM Bajo Flores. Bueno, un saludo para todos. Bueno, Eduardo, un saludo para toda la gente de la tribu y suerte. Mariela, esta es la radio comunitaria FM Bajo Flores. Un saludo para la tribu que cumplió 15 años y que cumplas muchos más para que podamos seguir entre todos los grupos comunitarios, ojalá radios y otros grupos, armando este colectivo de medios que bueno, a ver si podemos hacer algo distinto. Mi nombre es Gustavo, del bondi de Bajo Flores. Yo soy el Negro, saludos para la gente de la tribu y no se olviden de invitarme a sus fiestas. Natalia, felicidades y bueno, saludos. ¿Quieres saludar? Bueno, yo me llamo Juan Carlos y lo mismo que han dicho todos, este es un colectivo y que estamos esperando a que todos los que tengan nuestros mismos principios, nuestros mismos criterios de pensar, se sumen a esto para hacer algo grande, ¿no? Simplemente eso, y felicidades. Muy bien. Bueno, yo soy Pau Pau y bueno, felicidades a la FM, de la tribu. Claro. Y eso va a cumplir también, que ya vamos a cumplir 8 años también en junio. Bueno, muchas gracias. Lo que pasó acá en Jujuy con la toma simbólica del banco por parte de, no solamente eran trabajadores estatales, eran comerciantes, uh-huh, eran gente del pueblo, pastores, porque esto se produjo a 300 kilómetros de la ciudad de San Salvador de Jujuy, en la ciudad fronteriza de La Quiaca. Correcto. Entonces, es un símbolo que muestra a toda la nación lo que está sufriendo la gente de esa zona de la Puna jujeña, que realmente está padeciendo hambre, miseria, desnutrición infantil. Ahí, muy cerquita de ahí, está ubicado Susque, una población realmente que lamenta ya estar ahí, con una migración permanente hacia la ciudad de los más jóvenes, una mortalidad infantil del 200 por mil. Entonces, yo creo que únicamente comparable con algunos pueblos de África lo que está pasando en nuestra provincia. Nosotros, los trabajadores estatales, hace mucho tiempo, el Frente de Gremios Estatales, hace mucho tiempo que no tenemos ningún tipo de diálogo con el gobernador, porque la última vez ya él anunció que pese a que había vendido el banco, que pese a que iban a transferir al Instituto de Previsión Social, pese a que habían vendido la Dirección de Energía, el gobierno nacional le exigía un 30% más de ajuste. Entonces, necesitamos de una herramienta y de un instrumento que nos posibilite unificar y organizar las medidas que tienen que haber contra este modelo económico en todo el país. Carlos Perro Santillán, titular de los empleados municipales. La abogada de la familia Bru, la doctora Témpera. Doctora, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? ¿Usted es abogada desde el inicio de la causa? No, yo soy abogada hace aproximadamente un año de esta causa. Aproximadamente hace un año. Sí, desde que prácticamente la dejó el doctor Vara. Bien. ¿Usted cree que la posibilidad abierta ahora de que se esclarezca definitivamente el hecho está vinculado con los últimos acontecimientos que viene sufriendo la sociedad con respecto al accionar de la policía? Mire, yo no creo que con esto se termine el accionar que viene cometiendo la policía. Este es un caso más de una muerte terrible ocurrida dentro de una comisaría y bueno, y los responsables son todos policías. En este caso nunca tuvimos el apoyo pero para nada de ninguna investigación hecha por la policía. Ajá. En este momento hay algunos procesados más y detenidos, es pura y exclusivamente por el accionar del juez que está interviniendo en este momento, ¿no? Todo este tiempo se estuvo reuniendo pruebas, trayendo testigos, de alguna manera, digamos, muy sigilosa, muy cautelosa, porque todos los testigos que llegan a la causa son amenazados, fueron amenazados. Así que bueno, se reunieron suficientes elementos para poder demostrar que Walter Ábrigo es uno de los que asesinó a Miguel Bru. Comunicados con el secretario de la Asociación de Abogados Laboralistas, el doctor Eduardo Schick. Doctor Schick, muy buenos días. Buenos días. ¿En qué marco se inscribe estas torturas, estos apremios que sufrió la doctora Pirozzo? Bueno, en verdad nosotros no sabemos el origen del episodio. De hecho, sí lo consideramos un atentado al ejercicio de la profesión de abogados, porque como acaban de mencionar, permanentemente este grupo que actuó con total impunidad y con un despliegue muy importante, le imputaba el carácter de abogada, la trataba como doctora, y todo en ese marco se produjo este operativo que no sabemos de dónde proviene. De por sí es una agresión al ejercicio de la profesión de la abogacía, porque la actividad de la doctora es pública en la defensa de causas laborales como en la actuación en nuestra asociación. Uno de los integrantes de este grupo que atacó a la doctora Pirozzo se identificaba como policía. Sí, entró con un uniforme, ella no recuerda a qué policía pertenecía, pero bueno, a ella, además de amordazarla, le hicieron una amenaza con unos cables, como si iban a aplicarle la picana. Estuvieron 2 horas en la casa, o sea, actuaron con una seguridad, una impunidad llamativa, y realmente es un hecho grave, digamos, y daba la impresión de ser un grupo que no eran menos delincuentes, sino que estaban haciendo un operativo de carácter militar, ¿no? Bien, doctor Eduardo Schick, secretario de la Asociación de Abogados Laboralistas. ¿Perdón? Horacio. Ah, Horacio, bueno. Horacio Schick, perdón por el error, secretario de la Asociación de Abogados Laboralistas. Le agradecemos muchísimo esta información para la reportera en FM La Tribu. Alessandro. Darío, muy buenos días. Buenos días, Darío, ¿cómo le va? Bueno, ¿cuál va a ser la posición del FREPASO al respecto en este diálogo que se va a tener con Roque Fernández en la Comisión de Finanzas? Sí, nuestra postura tiende básicamente a delimitar, identificar cuáles son las responsabilidades que tiene la presidencia del Banco Central, que ejerce Roque Fernández, y la superintendencia de entidades financieras, designado el superintendente de entidades financieras, recordémoslo, por el propio Roque Fernández. Hay una serie de concatenación de hechos bastante oscuros que demuestran para cualquiera que hay una responsabilidad que no ha ejercido el Banco Central. Se las comento brevemente, una serie de hechos que a nuestro entender determinan la responsabilidad no asumida hasta ahora por Roque Fernández. Una es el proceso que se genera a partir de diciembre de 1994 en el propio Banco BID, que hace que se vayan una suma importante de depósitos, alrededor de 300 millones de pesos, como consecuencia, muchos de ellos, del efecto, de las consecuencias del efecto tequila en la Argentina. Uh-huh. Entonces, la situación del banco se va deteriorando, y lo que llama muchísimo la atención, que en el mismo mes de diciembre de 1994, el propio Banco Central autoriza y alienta la absorción por parte del Banco Integrado Departamental, del BID, de dos bancos de la zona de Rosario que atravesaban graves dificultades financieras, que son el Banco Aciso y el Banco de la Ribera. Estos bancos, con una situación muy comprometida, con una situación patrimonial negativa, lo que hacen finalmente es debilitar y liquidar la posición patrimonial del BID. Acá hay una acusación muy seria del ex gerente general del BID, Cataldi, donde dice que para seguir manteniéndolo en vida al BID, vía importantes redescuentos, que digamos los depósitos que son préstamos del Banco Central a los bancos, por 200 millones de pesos, el Banco Central presionó al BID para que se haga cargo de estos dos bancos, que terminaron por hundirlo y liquidarlo. Lo que llama la atención en todo este tiempo es que el Banco Central, por un lado, alentó que el BID se hiciera cargo de estos dos bancos. Por otro